Negra Lorena Medina, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a este primer programa de Punto de Partida. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿Todo muy bien, bien, era? muy bien. ¿Todo bien? Bueno, Sí. ya arrancando tempranito con Sí, la presencialidad escolar. Maggie, ¿lista ya para la escuela? Sí. Sí, ya lista porque ya entra 7:30. El hermano, no, ella entra menos cuarto. El hermano entraba y media, pero la profesora de la primera hora está aislada, así que hoy entro más tarde. Y sí, esas O cosas sea, van a empezar a pasar. no, no, o van a sea, esa empezar. profesora no ha sido vacunada aún, o no quiere vacunarse, una dos. No, no, pero no, en realidad hay muchas que se han dado la primera dosis Sí, de le vacuna agarró. y tienen Claro. COVID. Sí. ¿Sí? Ha pasado Sí. también en. No, son varios Sí. los casos y que han pasado en distintos establecimientos. Así, y va a pasar, van a seguir pasando. Sí. Lo bueno es que los padres necesitan tener no sé cuántas placas de horarios. ¿Viste? Colgadas y pegadas en la Sí, heladera. una fruta Ay, remise, terrible. Sí. Complicado, complicado. Decí que, bueno, solo los más grandes niños pueden manejarse en bicicleta, o sea, Claro. ahora, después en invierno, a esta hora es de noche. Sí, claro. Así que no sé si me voy a animar a mandarlos en bicicleta, pero si no, sí, es un Tetris de horarios. Sí, es todo un desafío para los padres, también. Esto de. Bueno, además tenés una semana en la escuela, no, no sé, según lo que resuelva cada establecimiento, pero algunos tienen una semana sí, la otra tienen Sí. virtual, hay otros que tienen una semana presencial y después la otra semana tareas a través de alguna aplicación, como el Classroom, por Claro, ejemplo. mi sobrina que va a segundo grado, comenzó a segundo grado, antes, los primeros días de marzo, iban a dividir el salón en tres. O sea, ella Sí, iba a tener claro. la tercera semana, Claro. porque es por orden alfabético, Rodríguez, grande ella, iba a tener la tercera semana recién de clases, ¿sabés cómo se había puesto, no? Bueno, después vino de provincia que podían dividir a los salones de 15, 16, Sí. entonces le toca, y ella, la primera semana tuvo Zoom, pero Zoom le dan gimnasia, plástica y algo más, manualidades, Claro, dos, que tres, tres. tipo los talleres, Los talleres, tres talleres que imagino. no, nada, no sirve. Bueno. Y después la presencialidad, que fue la semana pasada, fueron lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Claro, eso es segundo grado. Segundo grado, sí, segundo grado. Entonces, una semana sí y una semana no. Pero Bueno, la semana descansa. Luca en el secundario, que ya está arrancando el Claro. primer año, arranca presencial hoy, dentro de un ratito, tuvo la primera semana Zoom, Claro. o sea, a la par de los compañeros que estaban haciendo Mira presencial. qué O sea, bueno. la, Claro. la cámara, Sí, digamos, sí. en el Para mí era salón, lo mejor bueno, eso. En el de aula. eso está bueno hablar Sí. después, ahora que tenemos poco tiempo con la negra, pero Para la mí otra fue lo vez, mejor. los primeros días de marzo veía la desigualdad que hubo, lo veníamos hablando durante todo el año, ¿no? Veía en una escuela, cerca de 3 de la tarde, unos 40, 50 chicos que comenzaron antes las clases, como para emparejar, no para decir que para repetir, pero sí para mejorar alguna Y materia. sí, claro, Y ahí porque te notaba la venían. desigualdad y lo complicado que fue el año pasado para los alumnos concretarse, porque sé de chicos que hacían trampa para no estar en los Zoom, que ponían fotos de ellos, que como hizo el diputado o los diputados hacían. Bueno, pero lo complicado que fue para muchos establecimientos educativos poder generar. Y otro caso, por ejemplo, también, mi sobrino que va al jardín, que tiene que readaptarse, tiene una semana tuvo jardín y esta semana no tiene. O sea, la Claro, semana que viene se tiene que volver a readaptar. Y después descansa y después todo así. Es un problema. Sí, pero además, y volviendo a tu Sí. consideración anterior, esos chicos que Claro. tuvieron que hacer esa, no, no readaptación, sino que la nivelación, digamos, Nivelación. nivelar, muchos o la mayoría no tenían posibilidad de conectividad. No. Digamos, tenían un solo dispositivo y quizás era el dispositivo del papá que lo usaba, que es su celular, Que trabajar. que lo tenían a disposición cuando él estaba en la casa, Claro. cuando llegaba a trabajar. Digamos, por supuesto que ha habido un nivel de desigualdad muy, pero muy grande, ¿no? Pero Sí, bueno. también pensar en la necesidad de más cantidad de establecimientos educativos públicos, porque hay chicos que van a tener una semana de clase cada un mes o Sí. cada un mes y medio, justamente por la cantidad de compañeros que tienen. Conozco chicos que son 40 en un salón, y eso ya, no, ya sin pandemia es difícil de educar 40 pibes al mismo tiempo. Es imposible. Entonces, también es eso, es la falta de más establecimientos educativos, porque realmente hay chicos, hay cursos de más de 40 chicos. 100 edificios hay en Tandil, 157 son los establecimientos educativos. Sí, claro. 157 establecimientos en 100. Negra, con y a eso tiene que sumarle los municipales, ¿no? El agravante de la situación económica. ¿Cuántos, claro, cuántos de alumnos que sus padres podían darle una educación privada, sí, hoy, hoy sí, han vuelto a la pública? La pública. ¿No? Claro. Sí. Por eso, es un montón. Yo, en mi caso, bueno, mis chicos van a un colegio privado de pocos chicos, entonces, y como tienen prioridad primero de secundaria, ¿no? Primero, segundo y sexto, ellos tienen clase todos los días, claro, y tienen además virtuales, o sea, las clases, no clases, sino tareas virtuales, o sea, tanto Maggie como Juan Martín tienen clases todos los días, todo el año, supuestamente, no tienen semanas de virtualidad. Pero bueno, Maggie tiene dos burbujas y Juan Martín son tan pocos que no tienen una sola burbuja. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tampoco porque se han ido muchos chicos a otro establecimiento? No, en realidad, como es un colegio que no te permite más de 20 chicos por salón en ninguna clase. En nuestra tierra, negra, ¿no? Claro, sí, porque los salones así están dispuestos, digamos, ¿no? No van más de 25 chicos por salón, y esos son 16, así que están teniendo clases en el subsuelo, que es súper ventilado, y todos juntos. Lo bueno es que es eso también, ¿no? Que se ven con todos sus compañeros en el último año, todos juntos. Sí, sí. Pero bueno. Que bueno, eso era una de las, digamos, de los grandes, el pedido, ¿no? De, por ejemplo, la Asociación de Pediatría Argentina, de esto de la, sí, de la revinculación de los chicos, digamos, con la escuela, más allá de lo educativo, ¿no? Digamos, que tenía que ver con sus relaciones personales y que tanto habían impactado en la psiquis, ¿no? De cada uno de ellos, sí, en el año, en el 2020, donde, bueno, estuvieron encerrados en sus casas. No le vamos a robar más tiempo a Maggie, no le vamos a robar más tiempo a Maggie, no queremos que por culpa de la tengo dando vuelta con el guardapolio. Claro, primer día de clase llegué tarde. Así que, negra, ayer me mandabas un mensaje donde, sí, bueno, la Asociación Tandilense de Árbitros había denunciado una salvaje agresión a uno de sus miembros, Marcos Molina. Contame qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue, bueno, la Asociación Tandilense de Árbitros, además de arbitrar los partidos oficiales de la Liga Tandilense, tanto de femenino como de masculino y de las diferentes categorías, a veces se los contrata en forma particular para los torneos comerciales. Como hay otro grupo también que lo hace, pero que no pertenecen a la Liga. En este caso, bueno, algunos árbitros de la Liga estaban arbitrando en este torneo Locos por el Fútbol, que se realiza en el EDAL, si mal no recuerdo. Y cuando Marcos, que es un chico muy joven, sancionó un penal, y Rubén Ojeda, que fue el agresor, no lo vamos a decir en potencial porque por suerte lo pudieron detener en el momento, cuando estaba anotando Marcos en la tarjeta y él venía ya insultándolo y maltratándolo hacía rato, cuando baja la vista para anotar en la tarjeta le pega una trompada y le desfigura el ojo y la boca. Por suerte no hubo lesiones, pero sí en el momento lo noqueó. Cayó desplomado. Estuvo inconsciente, dice, ¿no? Unos segundos. Sí, cayó desplomado. Por suerte, es lo que corresponde en realidad. Había gente de enfermería, lo asistieron enseguida. La gente del equipo, de los equipos, lo asistió enseguida. Pero ninguno hizo nada para que este tipo, Rubén Ojeda, no se escapara. Él intentó irse. Pero, como también es árbitro Víctor González, quien es policía, claro, de nuestra ciudad, que tuvo que actuar, aunque esté de civil, él lo pudo retener, llamar el móvil, y ahí se lo llevó la policía. Después Marcos, en el hospital, estuvo en observación varias horas, le hicieron tomografías, todos los estudios salieron bien y le dieron el alta, pero le dijeron que tenía que estar en observación, como cada vez que alguien se golpea la cabeza, ¿no? Que tuviera especial atención, sí, a algunos síntomas. Las primeras 48 horas, dicen, ¿no? Tienes que tener... Especial atención a algunos síntomas. Pero bueno, pudo hacer la denuncia penal y obviamente en las redes sus compañeros empezaron a hacer pública la imagen del agresor, y también desde la ATA, desde la Asociación Tandilense de Árbitros, hicieron este comunicado repudiando el hecho, pidiéndole a la gente de la Liga Agraria. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que Rubén Ojeda es árbitro en la Liga Agraria y en algunos torneos comerciales. Les están pidiendo que no entre más a una cancha para nada, ni para arbitrar, ni para jugar, ni para ver a un hijo, ni para absolutamente nada. No quieren que esté en la cancha, quieren tratar de erradicar la violencia desde todo punto de vista. Es una persona que, según pude averiguar, no es el primer hecho de violencia que tiene, no solamente dentro de una cancha, sino también en su vida personal. Es una persona que tendría denuncias por violencia de género también. Ah, mira qué gauchito. Sí. Pero me decían ayer, por suerte estaba Víctor, porque si no, nosotros no tenemos poder de policía para retenerlo, ni para agarrarlo, ni claro, para nada. Claro, el comunicado de la Asociación Tandilense habla de la Juve, no es la Juve, sería en el Edal. Claro, a mí lo que me decían era que era en el Edal. Lo que pasa es que están pidiendo en este comunicado que todos los torneos donde esta persona arbitra, lo dejen fuera. Por eso apelan a la Juve, porque en la Juve se está jugando otro torneo donde creo que están actuando este grupo de árbitros que no son los oficiales de la liga, los de la asociación son otros, que en algunos casos son gente que ha pertenecido a la asociación y ahora ya está fuera. Entonces se pide a todos aquellos que lo contratan o que lo tienen como jugador que lo destierren de las canchas, digamos. Apelan a eso. La verdad que además hay que decir que los árbitros son personas que además que no trabajan de árbitros solamente. Lo de árbitros es algo que es un extra que tienen por fin de semana, pero son personas que además tienen sus trabajos, y por ejemplo Marcos hace un mes que consiguió trabajo y hoy ya tiene que estar faltando por la locura que cometió este tipo ayer. Entonces, también es eso, ¿no? Es cómo los afecta en su vida personal estas agresiones. Y a lo largo de los años, es que es increíble todavía estar contando que pasan estas cosas. Porque a lo largo de los años, la verdad, hemos visto, sido espectadores de actos de violencia tan terribles, sí, que han pasado acá en Tandil. Al de Ponce, ¿te acordás de Jorge? El de Ponce es uno de los que no se me borra de la retina, claro, porque ver a madres entrar a la cancha independiente, claro, pegarle al árbitro, fue terrible, pero además en torneos bonaerenses, a Conforti le han pegado en cuanto partido casi arbitrado, porque en bonaerenses me acuerdo que, sí, no sé si no fue en la cancha del Potrero, también lo agarraron y lo desfiguraron. Después me acuerdo uno negra que dirigió un partido en cancha de la Movediza, y no sé si no lo agarraron en Del Valle y Colón, cerca ahí del multimedio de La Voz, y también le pegaron. Sí. Pero me acuerdo que el árbitro que se iba en bicicleta y lo agarraron ahí, y le pegaron también. Claro, mirá, no sé si no era Conforti también. Sí, puede ser. Entonces, que sigan pasando estas cosas, la verdad, es terrible. Sí. Tienen que salir todos a repudiar esto. Y obviamente tratar de que de alguna manera lo que quieren hacer los árbitros, me contaban, es hacer algún tipo de lista de estos personajes que han tenido algún evento de violencia dentro de una cancha, para que nadie los deje ni jugar, y en este caso, bueno, tampoco arbitrar. Pero hay muchos, en los torneos comerciales, hay muchos, muchas veces han tenido que intervenir los organizadores por jugadores violentos, han tenido que sacar a los equipos. Pero bueno, lo que pasa es que no puede, ellos dicen, no puede valer más una inscripción que nosotros, que nuestra integridad física, que está bien, vamos a laburar, pero no es a cualquier precio. El que hizo un gran trabajo con eso de sacar a los equipos que jugaban deslealmente fue Pepo Ibarra con Cosas de Serrano, el torneo que hace años que tiene. Bueno, Pepo de a poco a esos equipos y a esos jugadores que iban malintencionados o que insultaban o intentaban agredir a su rival o árbitro, él fue corriéndolos. Sí, lo fue sacando. Claro. Bueno, en la Chacra creo que también, ¿no? La Chacra es algo muy especial. Un hecho de así un incidente y se va el equipo. Sí, sí, sí. Es que sí. Es que es lo que corresponde. Claro. Lo que pasa es que ellos lo que quieren ahora desde árbitros es que haciendo una lista, ya directamente ni siquiera los inscriban. Porque vos echas un equipo, pero ya te cobraste la inscripción también. Ellos lo que quieren es que directamente, cuando un equipo presente a un Rubén Ojeda, no, bueno, preséntense, pero esta persona no puede jugar. Claro. Por esto y por esto. Ni siquiera es una lista, ni siquiera es una lista negra, es casi como una lista de seguridad. Porque si vos sabés que pasan estas cosas, lo de ayer realmente no fue grave porque no tenía que ser grave. Porque realmente Marcos no vio nunca que le iba a pegar, porque le pegó a traición, casi como si le hubiese pegado de atrás, porque lo hizo cuando bajó la vista. Y si hubiese caído mal, hubiese sido terrible. Porque cayó realmente desplomado, como un boxeador noqueado. Le va a caer la ley del deporte, seguramente. Este no va a poder entrar en una cancha. Veremos qué va a pasar con el fútbol agrario. Porque, hay denuncia penal, ¿no? Claro, porque más allá de lo policial. Sí. Después de lo deportivo, le va a caer la ley del deporte. No sé, no la he leído en totalidad la ley del deporte. Era así, por ejemplo, como decís vos, él está dirigiendo el fútbol agrario. Si el fútbol agrario entra dentro de... No, tiene que tomar la decisión la liga. Me parece también porque no está bajo ningún juramento del fútbol argentino, del AFA. Así que van a tener que tomar ellos mismos una determinación. Pero lo cierto es que lo va a cargar la ley de deporte, no va a poder ingresar más a las canchas. Pero dirigir a los torneos estos de fútbol 5 y demás lo van a poder hacer. Y claro, porque depende de los organizadores. Claro. Bueno, Negra, porque vos estás enmarcado en la ley del deporte cuando estás bajo una organización oficial. Claro, así es. Ese es el tema, porque si no después, cuando hablamos de ley del deporte, no hablamos solamente de condenar este tipo de actos. Hablamos de policías en las canchas, hablamos de 90 de alcohol en los eventos deportivos, hablamos de un montón de cosas que a nadie le conviene que suceda. No, exacto, sí, sí. Eso es lo que pasa. Negra, antes de despedirte, felicitaciones por el programa del sábado. Bueno, muchas gracias. Parte la verdad de Nadie es Perfecto con Walter Verón y con Flor Pendaz, que metieron ahí una muy buena nota con el intendente Lunghi. Una nota también con Pablo Bosso, con el presidente de Santa Marina. Entre paréntesis, ayer estuve en el predio de Santa Marina porque bueno, jugaban las inferiores de Gimnasia y de Independiente. Hermoso el predio. Sí. Está muy lindo. Está muy lindo el predio. Salvo por los robos que han tenido, destrozos, por los chanchos. ¿Se acuerdas cuando entraron los chanchos? Sí. Ayer estaba la cancha principal llena de cuervos. Y la han sembrado. Sí. Y han sembrado, sí, seguramente. Tiene riegos artificiales. Lástima que están haciendo un predio de primera división, de equipos de primera división, y que cuando quieren avanzar en algo, le roban las griferías, le roban los materiales, le destrozan, como otra vez le habían robado el cartel de Santa Marina. Claro. Están haciendo muchísimo esfuerzo, mucho esfuerzo. El cartel lo rompieron todo. Sí. No, o sea, ni siquiera se pudo volver a poner. Era un esfuerzo enorme y te roban, te rompen, te quieren morir. Y me impactó, ¿saben qué? El mural que hay de Martín Michel. De Michel. Sí, ¿lo hicieron? ¿No era eso? Eso lo hizo la agrupación Aurinegra. Sí. Bueno, les devolvió con un golazo el sábado, ¿no? Sí, o sea, Martín, Michel tiene a los hinchas completamente en el bolsillo. Sí. Él es ídolo total de Santa Marina. Y el mural lo hizo un dibujante muy bueno que hace murales acá en Tandil, convocado por la agrupación Aurinegra, y fue sorpresa para Michel. No fue sorpresa en realidad. Sí. Si les cuento lo último, estaban ellos en Jujuy. Y aprovecharon el viaje a Jujuy, los de la agrupación, para hacer el mural. Y inaugurarlo, o sorprenderlo a él, a la vuelta de Jujuy, cuando jugaron el último partido del torneo pasado. Bueno, a un dirigente se le escapó. ¡Oh, qué pelo! Y en Jujuy le contó que estaban haciendo un mural. Ahí la familia de Michel estaba loca, porque todos sabían, menos él. Así que Y le dijo, por favor, por favor no digas que te conté, así que... Hacete el sorprendido. Me dicen a mí, yo no sé, ¿cómo me sorprendo? De vuelta digo, ya me lo dijeron. Martín llegó al tren y dijo, ¡ay! ¡No les puedo creer! ¡Qué sorpresa! Y después les contó a la familia que ya sabía que al día un dirigente se le había escapado. Y bueno, la familia se lo quería comer, porque hacer callar a los hijos, por ejemplo, que tienen, no sé, 10 y 5 años. Y va el grandote y sí le cuenta. Bueno, así que estas cosas pasaron. ¿Qué va? Es muy complicado, el diálogo con iniciativa es complicadísimo. Bueno, negra, que tenga Maggie un buen comienzo de ciclo lectivo, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Dale, un beso, a encontrarse con sus amigos. Dale. Nos vemos. Chau.